Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Ley de protección de la familia propone volver a la edad media en Guatemala. El tema del aborto es un problema de injusticia social y de derechos humanos. Realizarán juicio popular comunitario contra empresas mineras en Oaxaca. En Guatemala. La iniciativa Ley de Protección de la Familia propone acabar con la educación sexual en las escuelas, prohibir cualquier forma de sexualidad diferente a la heterosexual y cárcel para las mujeres que aborten, aunque sea por causas naturales. A continuación, la nota de Carolina Rivas de la FEJER. Hablaremos sobre la iniciativa de ley 5272, Ley de Protección de la Familia, que podría aprobarse en el Congreso de la República. En nuestros estudios se encuentra Aldo Dávila, integrante de Gente Positiva, y Ada Valenzuela de UNAMG. Vamos a hablar acerca de cómo el Congreso está conceptualizando a la familia y cómo a partir de ahí pretenden violentar una serie de derechos. Aldo Dávila, ¿por qué esta ley es tan dañina para la sociedad guatemalteca? Realmente esto viene a vulnerar más, porque ya estamos siendo vulnerados actualmente. El día de ayer mataron a una mujer trans en Jalapa, y esto únicamente viene a estigmatizar más, a profundizar más el odio hacia las comunidades de la diversidad sexual. De por sí estamos totalmente afectados porque no tenemos acceso a salud, acceso a educación, acceso al trabajo y acceso a la justicia. Y encima que haya una ley que, por ejemplo, en el artículo 18 diga: toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales. Esto es aberrante. Yo desde mi normalidad no te acepto, no te tolero. Pueden incrementarse, que estoy seguro así va a ser, los crímenes de odio. En este año, del 18 de abril al 20 de mayo aproximadamente, han habido 18 muertes violentas. Desgraciadamente, no se respeta que el Estado es laico, hay desconocimiento, y es como diputados nefastos y tránsfugas lanzan este tipo de leyes retrógradas y absurdas. También quiero que mencionar, y se me hace muy importante, que también consideramos que esto puede ser una cortina de humo, porque están tocando temas muy álgidos para la sociedad guatemalteca y sobre todo una sociedad heteropatriarcal y machista. Entonces, no por el aborto, no por el matrimonio gay, no por la igualdad de derechos. Esto puede ser una cortina de humo, un momento coyuntural en Guatemala tan convulso, así, ¿verdad? Es. Donde nuevamente ayer se conforma una terna para ver si le quitan la inmunidad, señor presidente, o no. Sí son cortinas de humo, pero también son retrocesos en derechos. Lo decía el diputado Aníbal Rojas al terminar la sesión en la que se engaveta la ley de identidad de género. Realmente yo creo que nos estamos enfrentando como sociedad guatemalteca en un retroceso histórico en el tema del conservadurismo y un despliegue de las ideas erróneas de lo que significan los derechos humanos de toda la población en general. Porque lo que tenemos aquí es un atentado claro contra el Estado laico, uh-huh, que tanto nos ha costado construir como país. Yo quisiera decir cosas muy concretas. La primera, a la sociedad guatemalteca, es que este no es un debate de si tú crees o no crees en Dios. Este es un Estado laico. Usted tiene derecho a creer o no creer y tener formas distintas de creer. Es un debate de lo que significa un Estado de derecho que tiene que garantizar las condiciones mínimas para la vida y los derechos humanos de la población en general, respetando las diversidades y reconociendo los graves obstáculos que hemos tenido las comunidades, como la comunidad de la diversidad sexual, pero también las mujeres en la historia del mundo entero. Y lo que nos estamos enfrentando en este momento, y esta última semana ha sido espantosa en ese tema, es retroceder en todos los avances que habíamos tenido en materia de legislación y de avances sociales, incluso de que esta situación, incluso esta iniciativa de ley, puede empezar a cerrar programas que ya existían en los ministerios, ¿verdad? E incluso fiscalías de investigación especializadas en la materia, porque aquí estamos casi que retrocediendo en materia de los derechos de las mujeres sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Sobre toda y sobre lo que las mujeres hemos tanto hablado, de la capacidad de decidir lo que queremos para nuestras vidas. Lo otro es que me preocupa es que siempre están hablando en el marco de la familia como base de la sociedad. Y una familia integrada por hombre, mujer e hijos. Claro, eso es que eso es exactamente lo peor del retroceso, ¿no? Estamos hablando de un Estado que nos habla de una sola forma de ser, de ser mujeres de una forma, de ser familia de una forma, de recibir educación solo en una forma. Ha costado muchísimo los programas de educación sexual y esta ley vendría a pues cerrar todos estos espacios cuando tenemos en lo que va de este año más de 2,000 niñas menores de 14 años violadas sexualmente, madres forzadas a tener un embarazo debido a que la ley no le permite otra cosa más que pasar por esa tortura. Y aquí un tema mucho más preocupante en esta iniciativa es la criminalización de un aborto espontáneo. Yo creo que ese es el tema más terrible, ridículo, ilógico, y que cualquier médico les podría explicar claramente que el aborto natural o espontáneo le puede pasar a cualquier mujer. El 20% de las mujeres han pasado en su vida por un aborto espontáneo. E incluso la iniciativa está poniendo cosas como si hubo violencia. Imagínate tú una mujer que tuvo un accidente, que le provocó una pérdida de su embarazo. Y entonces al otro día, después de salir del hospital, seguramente va a estar en la cárcel. Y con condenas hasta de 6 años. Ahora, ¿es legal tratar de legislar sobre estos aspectos? Guatemala ha tenido estos últimos tiempos un aislamiento de la comunidad internacional y ya tenemos ahí el papel nefasto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. La misma Constitución le da calidad de leyes nacionales a todos los convenios ratificados por Guatemala. Y que esta ley habla de que no se podrían tomar en cuenta los convenios internacionales. Lo cual es absurdo. En el caso de esta iniciativa, no solamente es contraria a la Constitución, contraria a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por Guatemala, y además es contraria al espíritu de los acuerdos de paz y al contenido mismo de los acuerdos de paz, cuando dicen que el Estado de Guatemala debe eliminar todas las leyes que generan desigualdad entre mujeres y hombres en el país. Yo quisiera empezar diciéndole a la población general, a la sociedad guatemalteca y especialmente a las mujeres, que no se dejen engañar. Esto es parte del pacto de corruptos, porque mientras estamos buscando cómo mantener, garantizar mínimamente los derechos que hemos ganado en la sociedad guatemalteca, ellos están aprovechando para disque revisar el antejuicio, para pasar el transfuguismo. El problema es que si nos ponemos a atacarnos entre nosotras y nosotros mismos, perdemos de vista el objetivo central, que es la defensa de los derechos humanos que tanto nos ha costado lograr alcanzar en esta sociedad. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador, afirman que la entrega de plantas de romero como parte de la campaña nacional Romero en mi casa y un santo en el corazón une la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero con la naturaleza. Brenda Arévalo de Radio Iscanal tiene el reporte. Luego de haber celebrado la peregrinación caminando con San Romero para construir la paz, en el marco del natalicio del beato y mártir Monseñor Romero y pronta canonización, la feligresía católica continúa con las celebraciones. En esta ocasión dieron inicio a la campaña bajo el lema Romero en mi casa. El cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez habla al respecto. Queremos difundir que hay en cada hogar una planta de romero que recuerde a ese santo nuestro. Él puso esa plantita en su escudo de obispo. Romero tiene 3 cosas. Primero, el aroma. Segundo, es bueno para ciertas enfermedades. Tercero, es bueno para cocinar. En la parroquia San Martín de Porres de Santiago de María se vivió con mucha alegría el inicio de la campaña. Habla Pablo Hernández, párroco de la iglesia. De un romero en casa y un santo en el corazón, que es tener una plantita de romero en homenaje pues, a Monseñor Romero. Entonces, bonita oportunidad porque nos vincula con la creación, con la naturaleza, que pues, por la tecnología nos hemos desvinculado. Entonces, esta propuesta de unir la naturaleza con la figura de Monseñor Romero, el tomar conciencia, ¿verdad? Entonces, se ha lanzado hoy la campaña donde todos en una casa puedan tener, y eso nos abre las puertas para que después aprendamos y tengamos más plantitas aromáticas, porque es una planta aromática con propiedades medicinales. Para don Rigoberto Ayala, la planta de romero tiene que ir acompañada con la fe de cada cristiano. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque es una planta que lo puede curar a uno, decía el padre. Entonces, una planta que